Continuamos, Acá continuamos en estamos, esta acá ruta estamos. Aquí alternativa, estamos, aquí estamos. sí. Ya casi media hora de programa. Wow. Wow. No, ¿cómo media media hora? Hora de programa? Nos queda media No, hora de programa, no, perdón, quise no. decir eso. Quise No está decir llegando eso. Tarde a ningún lado, señor, señora. O sí, por ahí ya está llegando tarde de por sí, pero sí. no por este dato impreciso. Llevamos ya, entonces decíamos 23 minutos de las 9 de la mañana. Exacto, ahí estamos. Queda, y queda cada y vez. Queda sí, un tramo bueno. todavía, pero tenemos columna. Columna, tenemos columna de Clara Gallardo. Buenos días, Clara. Hola, ¿cómo les va? Bien. Saben que estoy contenta porque por primera vez pude escucharlos viniendo acá al laburo. Ajá. Y encima con un temón de los brujos, así que todo estaba bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, nos parece bárbaro. Bueno. Dinos, a ver, ¿con qué vamos hoy? Bueno, en realidad quería contarles un poco... Yo tengo como ahí una vocera que me ha comentado que habían tenido algunas series de preguntas uh-huh. que habían surgido al piso y me parecía piel a poder tomar alguna respecto a cómo llegan los internos al taller de género, ¿sí? Claro. Cómo es que acceden y con qué población laburamos. Y en realidad un poco es la excusa para contarles que acá en el programa, en la unidad 39 de Ituzaingó, el programa de prevención de violencia en cárceles, un poco tenemos la bandera de sostener lo voluntarioso, digamos, que acá participan de estos espacios quien se sienta convocado y quien tenga ganas. ¿Por qué pasa esto? Porque hay como una tendencia de los mismos letrados, de los jueces, ¿sí? que ofrecen espacios, ¿a qué me refiero con esto? Un espacio de trabajo, de un taller de capacitación, un espacio de educación, pueden inscribirlos a la escuela, a cambio de un concepto, ¿sí? O sea, para el juez está muy bien visto que un preso estudie, trabaje y se capacite. ¿Cuál es la contracara de esto? Es que si ese preso no accede a ese trabajo, a esa educación o a ese taller de capacitación, entonces va a tener, digamos, implícitamente y explícitamente también, menos posibilidades de acceder a un beneficio a la hora de pensar la progresividad de la pena. Entonces, se va a pensar desde un informe criminológico que aún no ha podido capacitarse o no ha podido maximizar todas esas ofertas entre super comillas que el sistema penitenciario ofrece, ¿sí? Uh-huh. Esto obviamente que tiene un riesgo muy grande porque lo que sucede es que se termina dando un lugar muy preponderante a lo beneficioso y no primero, al deseo de quien tenga ganas de trabajar. Pienso en personas detenidas 60 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pero no va a la escuela. ¿Cómo no va a la escuela? ¿No? ¿Para qué suponemos que una persona de mayor edad va a tener la necesidad o va a ser, digamos, provechoso que vaya a primer año? No tiene mucho sentido. Como una cosa muy automatizada. Entonces se desdibuja el deseo y la posibilidad de elegir. Y por otro lado, el derecho, porque acceder a la educación es un derecho, no es un beneficio, ¿no? Uh-huh, claro. Lo mismo que un trabajo o algún espacio uh-huh. distinto para una persona que está privada de libertad. Entonces, un poco con todo este bagaje que les comento es para plantear esto de, bueno, lo importante es que acá, en un lugar de detención, el lugar que tiene lo voluntarioso. Entonces, los grupos de reflexión, todos los que participan lo hacen de manera voluntaria, se anotan y acceden. A los talleres de género, como es un taller que tiene 8 encuentros y tiene un certificado Ajá. de asistencia, la idea es que accedan a aquellos que han ingresado al grupo de reflexión, ¿sí? Es una manera de, justamente insistir con esto de lo voluntarioso y no terminar nosotros o al juez en una lista pidiendo que se anoten en un taller de capacitación que les va a generar algún beneficio. La idea es irrumpir con esa lógica uh-huh. y que puedan acceder aquellos que se sientan un poco convocados. Uh-huh. ¿Qué pasó? El último tiempo nos sucedió algo... Vieron que en la cancha la cosa no es tan prolija, ¿no? Sí, claro. Y entonces uno tiene que cinturear un montón. Sí. Y se acercó una jueza a la provincia de Buenos Aires pidiéndonos, sabían que nosotros estábamos laburando con cuestiones de género, A través de un oficio, de la forma más formal, llegan un oficio a la unidad dirigido hacia nosotros, al programa de prevención, pidiendo que sus detenidos sí accedan al taller de género. Uh-huh. Y estos detenidos tenían causas por amenazas agravadas o delitos por integridad sexual. Uh-huh. Entonces ahí nos generó la contradicción, ¿no?, de cómo laburar esto de lo voluntario y cómo hacer para poder ingresar, digamos, a aquellas personas, sosteniendo nosotros que la cuestión de género trasciende el delito, ¿sí? Trasciende, claro. Es transversal, digamos, esto que venimos pensando, ¿no? Sí. Todos un poco, es una problemática cultural que va más allá de aquella persona que haya cometido un delito contra la integridad sexual. Entonces, sería bastante contradictorio de nuestra parte decir, y aparte no nos da mucha gana tampoco, de dirigir un taller de género a los violadores. Además de que las cárceles son muy pocos, está muy poco poblada por la población con este tipo de delitos. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, fue mucho debate, fue mucho pensar para dónde queríamos arrancar, y lo que pensamos era, lo que nos tentaba un poco era, bueno, si nosotros tomábamos esta propuesta, era también un poco incluir la cuestión de género como una política tratamental, y eso nos parecía interesante. Entonces, es laburar en los espacios con ellos, que justamente acá no se trata de un taller para aquellos sujetos que hayan cometido ciertos delitos, sino más bien para pensar las cuestiones más micro, ¿no? Claro. Las cuestiones más culturales que a todos nos convoca. Así que lo solucionamos por ahora. ¿Y cuáles son las conclusiones un poco que sacan cuando, digamos, después que terminan? ¿Hay una devolución? ¿Hay una participación mayor? ¿Tienen ganas de seguir reflexionando o participando? Sí, hay una reflexión que ellos se quedan en la gran mayoría como muy sorprendidos con las cuestiones más invisibilizadas del género. Entonces ellos vienen con muchas experiencias con sus parteneres, con sus madres, con sus amigas, ¿no? Uh-huh. Hay una clase, nosotros abordamos el círculo de violencia, ¿no? ¿Cómo es que va surgiendo este vínculo con estas otras, sí, de ellos, y cómo esto a ellos se les va de las manos? Y el último curso que hicimos lo planteamos sobre todo cómo el patriarcado, digamos, cómo los hombres también son víctimas del patriarcado. Claro. Entonces, desde ahí surgieron, digamos, muchas conclusiones y muchas movilizaciones sumamente interesantes. Uh-huh. Porque no se trataba de pensar, bueno, esta cuestión que a veces se escucha en la calle, ¿no? Hombres versus mujeres, que es una malísima interpretación sobre el género, sino justamente es acompañarlos en ese proceso de que realmente es muy difícil ser hombre en esta sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí fueron las conclusiones y lo que nosotros nos convoca todo el tiempo seguir pensando cómo abordar estas temáticas con películas, con cuentos, con canciones, digamos, tratando de desarticular esto que está dado hace tantos años y que, bueno, por suerte se empieza un poco a movilizar. Claro, por lo que entendí, entonces no hay población en esta unidad de Ituzaingó, no hay una población a la que se le prohíba acceder a los talleres. No hay una población que se les prohíba, digamos, no, estos talleres son totalmente voluntarios, entonces, digamos... Claro, locura, cualquiera, no hay... Cualquiera. Ahora, está buena tu pregunta, Daniel, porque es cierto también, uh-huh, de que sabemos que hay una población que a veces es muy difícil acceder, ¿no? Por eso lo he preguntado, sí. Exacto. Entonces, por lo general, nosotros intentamos muchas veces cuando pescamos que hay alguien que no, que está más identificado para acercarse a nuestra aula y anotarse, bueno, entonces a través de otra persona que a veces anotamos, ¿no? Y entonces tratamos de que eso circule, pero también es real que no todos tienen exactamente las mismas posibilidades en una cárcel, ni en la de Ituzaingó ni en cualquiera. Claro, la claro. Lógica penitenciaria, que bueno, nosotros intentamos irrumpir lo más que podemos. Por eso seguimos con esta cuestión de lo voluntario y de si te interesa, venite porque te esperamos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que a veces no es todo tan tan simple, ¿no? Claro, es lo que vos decías recién. Mismas. La cancha es otra cosa, exactamente. Sí. También en este otro sentido. Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, los que laburamos en instituciones como estas estamos advertidos de eso, así que tampoco nos podemos quejar. Claro. Pero bueno, se trata también de juntarnos con otros, de hablarlo, de compartirlo un poco para pensar otras alternativas y encontrar otros recursos para que, bueno, esto también sea más fluido para nosotros también mismos, ¿no? Como profesionales acá en las cárceles. Exacto. Así que, bueno. contentos por ahora. Por ahora venimos encaminados y tratando de repensar Te quería hacer un comentario, hay una noticia del día de hoy, titula Clarín, el ministro Ritondo dijo, prefiero que los delincuentes estén adentro aunque estén apretados. ¿Te lleva alguna reflexión? Es que sinvergüenza. Igual esto que él dice que prefiere, me parece que lo prefiere más él y mucha otra gente más, ¿no? Claro. Eso se nota con las políticas y con los comentarios en el almacén, en el banco, es impresionante y la verdad es que las cárceles están creadas para eso, ¿no? Para agrupar, apretar, y el tema es lo que me parece interesante es pensar que después que la gente pueda imaginarse que toda esa gente en algún momento sale. Esa gente apretada, ¿no? Que no la vio por un rato largo, sale. ¿Y en qué condiciones sale? Es un pensamiento bastante vago, me parece, ¿no? Muy pobre, además de violento. Pero muy vago, de mucha pobreza. Entonces, me parece que esto nos tiene que convocar a todos para pensar las políticas de hoy día y qué lugar le damos a esta población, ¿no? Que después va a ser vecina nuestra, ¿no? Exacto. Vuelve a ser, claro, exactamente. Clara, muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos encontramos en 15 días. En 15 días estamos acá mismo. Dale, acá. Dale, un beso grande para todos. Un beso enorme. Un abrazo. Clara Gallardo y su columna de cárceles.